Sean todos bienvenidos al podcast de MK Ultra con su servidor Roy Camus, quien les habla de este lado del micrófono. Este es un programa exclusivo de las bandas independientes que nos llegan vía correo electrónico, vía Twitter, vía Facebook, por todos lados. Entonces, pues les voy a platicar de varias bandas. A ver, déjenme las cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bandas. Les voy a platicar de 7 bandas. La primera es en una banda de Estados Unidos, exactamente de California. El contacto fue por medio de nuestro amigo Mario Cangeni, del sello discográfico Upstate Records. La banda es This Streets. Ellos tocan new metal con hardcore. El álbum se llama Expect the Worst. Como ya lo mencioné, son de California, Estados Unidos. Y vamos a platicarles del disco llamado Expect the Worst, que es un álbum que contiene, déjenme, me voy para acá rápidamente para platicarles del álbum de la banda This Streets. Tiene 5 tracks. El primero es Stay Awake. Misery. Irreversible. La homónima Expect the World. Y la última, que se llama Bound to Break. Le dimos un pequeño vistazo al álbum en formato review solamente para que lo conozcan, pero vamos a dejar un tema completito, que es el track número 2 del disco llamado Misery. Entonces, pues así comenzamos el MK Ultra de hoy, miércoles 19 de agosto. Esto es Metal Corrosivo. Yeah. Ok, bueno, pues ahora vamos a ir con la siguiente banda, a la cual, antes de presentarla, quiero mandarle un saludo a mi amigo Costas Salomidis de Angels PR. Esta promotora de Grecia nos presenta a esta banda llamada Sins of Fear con su single Molten Core. Ellos son griegos y tienen un Facebook, facebook.com/ Sins of Fear Band. Ellos comenzaron a tocar en 1998. Entonces, gracias a Costas Salomidis, mis amigos de Angels PR Promociones, desde Grecia, esta banda griega, con este tema llamado Molten Core. Aquí se los dejo. We'll be right back. rock con sede en Reino Unido, Wolf Yao, lanza un nuevo lyric video, Colda, para conmemorar el primer aniversario en el que se robaron su camioneta y equipo, lo que les impidió terminar su gira por el Reino Unido. Bueno, pues déjenles platico que esta banda llamada Wolf Yao son, como ya lo mencioné, de Reino Unido y estrenaron este tema el pasado 31 de julio. Nos presentan este tema en formato MP3 para la estación Shoulder Golda Colda y pertenecen al sello discográfico Listenable Records. El contacto con ellos fue gracias a nuestra amiga Natalie Asteria. Entonces aquí se los dejamos. El tema, como ya lo mencioné, conmemora el primer aniversario del robo de la camioneta y equipo. Así es como lo toman ellos y pues se les felicita por haber realizado un tema referente a una tragedia de este tipo. Shoulda Golda Colda de Wolf Yao, sello discográfico Listenable Records. Pertenecientes al sello discográfico Black Lion Records, nos llega el álbum Sermon of a Fati de Suecia. Ellos van a sacar a la luz hasta el 4 de septiembre, pero nos mandaron para una pequeña escucha y disfrutar este álbum, la banda The Solator, el álbum Sermon of Apathy. El contacto son por parte de nuestros amigos de Kavar Extreme Music PR, y el tema que les vamos a poner a ustedes es Adversarial Doctrine. Tienen un Facebook, facebook.com/TheSolator Sweden. Tenemos aquí el lineup de la banda. The Solator son: en guitarras y voces, Stefan Nordström. En guitarras y voces también, segunda guitarra, Jakin Rudemir. En el bajo y también una tercera voz, Jonas Bergqvist. Y en la batería está Victor Parry. Ellos son The Solator. El tema es Adversarial Doctrine, del álbum Sermon of Apathy, del sello discográfico Black Lion Records. Son suecos y estrenan esta placa el 4 de septiembre de este presente año. I am divinity blinded, so they're broken. member of the Forces of Law and Order, and they will tell you the statement as such. It's there, and has been for thousands of years. Man has worshipped the devil longer than he has worshipped, and perhaps he's established a vicious figure. Lanza su segundo sencillo, Flatliner. Fuera del próximo lanzamiento de estudio de Rise Trauk Aggression. Ellos pertenecen al sello Upstate Records de mi amigo Mario Canjiani. Entonces quiero mandarle un fuerte saludo a Mario y gracias por presentarnos estas bandotas. Visita a Upstate Records en upstaterecordsny.com. upstaterecordsny.com o .com. Upstate Records, Inner Turmoil, así se llama la banda, y el tema es Fatliner. Esto es Metal Corrosivo, esto es MK Ultra, y ya saben que este es un programa especial solamente de bandas emergentes, bandas que nos llegan medio metalcorrosivo@gmail.com o facebook.com/metalcorrosivo o Instagram, Twitter o por donde quiera que nos lleguen. Inner Turmoil con Fatliner. My guilty silence, holding back eternal strength, on his prayers and broken dreams. I can't go back to this, crushed waves of emptiness, eternal scars on broken brain. How do I end eternal pain? Fuck this. Ya casi llegando a la recta final de este MK Ultra de hoy, miércoles 19 de agosto, nos vamos a despedir con dos bandas del sello discográfico Inverts Records. Bueno, pues la primera nos llegó el pasado año, en el mes de noviembre, exactamente por ahí del día 16, porque ellos estrenaron esta placa en el día 22 del mes de noviembre del año pasado, 2019, y ellos son la banda Somehow You. Last night party location, and some fucker put my head spin around. El álbum se llama Tusk. Ellos pertenecen al sello discográfico Inverts Records y tocan alternative progressive metal. Ellos son finlandeses. Vamos a poner dos temas de esa placa. El track número 3, The Fear, y el track número 7, Waiting for Midnight. Ellos son Somehow You. El álbum es Tusk y pertenecen al sello discográfico Inverts Records. I am on my vacation, looking for relaxation, loving the little things and smiles all around. Heavy intoxication, last night party location, and some fucker put my head. Of the end. Are you be seeking my peace? stand right here with a sword in my hand. I'll stand right here until blood meets the sand. I'll stand right here and I will bow for no one. And I will bow for no one. And I will bow for. Y para despedirnos, yo quisiera recomendarles que queden pendientes de dos festivales online que se van a llevar a cabo primordialmente en Latinoamérica. Esto, uno es esencial en México y el otro abarca lo que es México y varios países, muy en especial Argentina. Bueno, les voy a platicar primero de este último, el cual se llama Pandemic Terror Fest número 2. Se va a llevar a cabo el próximo 29 de agosto. Chequen la página de Metal Corrosivo, facebook.com/metalcorrosivo. Ahí les tenemos toda la información. Y también podemos compartirles el cartel, así como cada uno de los enlaces en donde van a poder escuchar van a poder visualizar este festival en línea, Pandemic Terror Fest, próximo 29 de agosto. Y hay un festival mexicano que yo pienso que es el más importante hasta la fecha, online, llamado Mosh Fest. Este es organizado por la empresa Moshpit, facebook.com/moshpitmx, y igual en YouTube. Ahí vas a poder ver este festival, que contiene nada más y nada menos 100 bandas de los 32 estados de la República Mexicana. Así que si quieres conocer de metal mexicano, los próximos 4 fines de semana, tomando en cuenta lo que es viernes y sábado del mes de septiembre, vas a poder disfrutar de 100 bandas por parte del Mosh Fest. Bueno, pues ahorita les voy a presentar la siguiente banda, llamada Noumena. Ok, bueno, pues les platico, Noumena, pertenecen al sello discográfico Haunted Zoo Productions, tocan melodic death metal, son de Finlandia, y les vamos a poner el track número 2 de su álbum Anima, llamado Sato. Este álbum se estrena el próximo 4 de septiembre, y vuelvo a repetir el nombre de la banda, el nombre del álbum, la fecha, el sello. No les he dicho el género, bueno, pues ahí les va. Ellos tocan melodic death metal, sí, ya lo había dicho, pero lo vuelvo a repetir, Noumena, melodic death metal, álbum Anima. Se saca este álbum el próximo 4 de septiembre a cargo del sello discográfico Haunted Zoo Productions. Bueno, pues con esta banda nos despedimos, con este tema llamado Sato, de la banda finlandesa Noumena. Esto es MK Ultra, ya saben, nos escuchan todos los días miércoles. Hoy fue una excepción, nos están escuchando un poquito tarde, pero nos escuchan todos los días miércoles a las 7 de la noche. Son las... ahorita cuando estamos grabando, porque se los voy a dejar muy en claro, lo estuvimos grabando un poquito más temprano, son las 7 de la noche, porque iba a salir a las 7, pero no se pudo, hubo algunos retrasos, pero más o menos lo están escuchando ahorita como a la medianoche, este programa, que dura una hora. Y se trata de difundir a las bandas emergentes que nos llegan vía correo electrónico o vía Facebook, Instagram, Twitter o por donde quiera que nos lleguen. Nos llegan a veces por el blog o por la página web, y es importante también pues difundirlas. Ya ahí está la recomendación por mi parte, para que estén al pendiente de algo muy interesante llamado Pandemic Terror Fest y el Mosh Fest. Y también hay otro festival que en el siguiente programa les voy a estar recomendando, donde pues tocan más bandas europeas, pero tenemos una banda del norte del país representándonos ahí en ese festival online, que son los amigos de John Mend. Entonces pues estén pendientes, ahí vamos a estarles publicando en todas las redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram como Metal Corrosivo. Yo soy Roy, muchas gracias, aquí les dejamos a Noumena con el tema Sato. Bye. We'll be right back. daron tada pia pesta, pois mira daron tada pesta, pois mira daron tada pia pesta, pois mira daron tada pesta, pois. La diversión continúa dentro de breves instantes.